Solo quería ganar, no importa cómo iba a jugar, pero bueno, por suerte se me dio y gané. ¿Influyó en algo de este problema que hubo con la gente? No, para nada. Yo sé que él siempre cuando va perdiendo o está muy ajustado el resultado, él quiere hacer algo para sacar de vos, pero como ya lo conozco, no me fui y me quedé. Yo sabía que en algún momento me iba a hacer algo así. ¿Qué impresión te queda del torneo? ¿Si le ganaste al último campeón? No, estoy contento porque el año pasado perdí en semifinal acá contra él cuando era sub-16 yo y por suerte tuve revancha este año y en la final. ¿Qué cambió en relación al año pasado a ese partido? Que yo estaba medio hecho porque era sub-16 y nada, estaba muy enojado y estaba muy enojado el año pasado y lo único que pensaba era en irme, en tirarla fuera para irme, pero bueno, este año tenía ganas de ganar. ¿Qué se viene ahora, después de este torneo, que vas a jugar? Mañana voy a Montevideo y después juego en Paraguay y Brasil. ¿Toda la gira a pasar? Sí. ¿Y después una gira europea? Está Roland Garros, Wimbledon y bueno, esos torneos y los voy a jugar.